En el aire ahí, pisando el tema, estábamos, les comento que el 470-4485 es nuestro teléfono y pueden buscarnos en Facebook como Blues Obrero. Escuchábamos John Mayall y Albert King, Stormy Monday y Otis Pan, Chicago Blues, dos clásicos, Ya lo estamos subiendo al Facebook. Vamos a tener una entrevista, no sé si ya está en el teléfono el compañero Alfredo Sabino. Alfredo Sabino es un compañero, un militante de la fábrica recuperada. Es un compañero que, bueno, de la cooperativa La Universal. Y creo que ya está al aire Alfredo Sabino. Alfredo, buenas noches. Buenas noches, compañero. ¿Cómo va? Gracias por estar a esta hora, Alfredo. Nada, por favor. Un gusto. Bueno, gracias. Decíamos que eras un compañero de la cooperativa La Universal de Avellaneda. Es una empresa recuperada que tiene una historia particular, ¿no? Los desalojaron, convivieron con el dueño y en noviembre, después de la ley de expropiación, lograron comenzar a trabajar luego de muchos años de lucha, Alfredo. Sí, señor, así fue. Te hago un pequeño resumen de la historia de la lucha a la fábrica, ¿no? Esta era una empresa familiar, como tantas otras de acá del partido Avellaneda, del rubro metalúrgico. Era una de las empresas más importante en la fabricación de engranaje de caja de velocidad de automotores. En el año 99 empieza heredada, por supuesto, no el fundador era una excelente persona, como pasa en todos los casos, ¿no? Los herederos destruyen lo que construyó el padre. Y bueno, esta empresa quedó en manos de los hijos y en el año 99 empiezan con toda una maniobra fraudulenta de vaciamiento, que terminan de concretarla en el 2002 con la inscripción de una cooperativa trucha. Ajá. Y Alfredo, y después de eso ustedes comenzaron la pelea, contanos un poco qué fue pasando. Empieza, era la única posibilidad en ese momento. En el 2002 el país estaba en llamas, por supuesto no había ningún puesto de trabajo y esta gente especulando y sabiendo en las condiciones que estaba el mercado, arman esta cooperativa y bueno, le proponen a los trabajadores que era la única posibilidad de seguir trabajando. Supuesto que se aceptó porque no había otra posibilidad. En un primer momento se pensaba que iba a ser una cooperativa como corresponde, que se iba a repartir el beneficio de las ganancias para los trabajadores. Por supuesto que no fue así. Claro, como ocurre siempre. Alfredo, ¿y en esta situación cuánto tiempo estuvieron conviviendo así de esta forma? Sí, eso fue una historia, la verdad, que es bastante de película, porque al ver que la cooperativa no era una cooperativa, sino seguía siendo una empresa encubierta en forma de cooperativa, el tipo se llevaba todas las ganancias y ya no teníamos ni cobertura del sindicato, ni obra social, absolutamente nada. Pasamos a ser monotributista como cualquier cooperativa, pero en manos del patrón. Llega un momento que decidimos echarlo, porque el tipo no figuraba dentro de la cooperativa, y ahí empieza todo el conflicto judicial. Como hacen siempre estos delincuentes, denuncia penal por usurpación de propiedad privada. Los cuatro fiscales que intervienen en la denuncia, que son de acá de Avellaneda, por supuesto que no dijeron que esto no era un conflicto penal, sino un conflicto laboral, y nos mandaron a con esta discusión al fuero laboral. Pero bueno, esta persona, como tiene una billetera importante y algunos amigotes, logra el desalojo. Esta recuperación también se dio en el momento, fue contemporánea de una explosión de recuperaciones que hubo más en esa zona, ¿no? Creo que el cordón industrial del sur del conurbano tiene una larga historia y que vos has participado también, no solo en la recuperación de tu cooperativa, sino que también vos y tus compañeros han participado y han colaborado dando su apoyo, ¿no? Y estando en algunos momentos hasta en la calle con compañeros de otras cooperativas. Sí, es así, Proto, sí. En muchas, en casi todas las recuperadas de acá del partido de Avellaneda y de otro partido, ¿no? Como en San Martín, la represión que sufrimos en San Martín con los compañeros de Pormé, por ejemplo. Que ahí tuvimos un enfrentamiento con la policía, compañero con un herido de bala de goma, a mí me rompieron la pierna de un palazo, es decir, muchas fábricas en la cual intervenimos para seguir sosteniendo la fuente de laburo, ¿no? Era lo único que buscamos. Pero bueno, todavía falta consolidar todo eso, ¿no? Alfredo, para continuar con el tema de ahí de la Universal, ¿cómo lo resolvieron? Digo, que es muy interesante, ¿no? Sí, bueno, bueno, básicamente cuando quedamos que logra desalojarnos, nosotros por supuesto seguimos con la resistencia, nos fuimos, nos quedamos en la calle. Bueno, después de mucha guerra, mucha pelea, pudimos arreglar con él que la única posibilidad de que el tipo pueda recuperar el galpón, porque nosotros de ahí no nos íbamos a ir, era que nos permitiera entrar a trabajar. Y bueno, llegamos a ese acuerdo, entramos a trabajar, él venía, nos abría la puerta, nosotros trabajábamos y cuando nos íbamos él cerraba, no intervino nunca más en ningún negocio de la cooperativa, digamos, pero bueno, ahí es donde empiezan a surgir los problemas de laburo. Y Alfredo, ¿y la ley de expropiación que sale ahora en noviembre? ¿Es lo que ustedes los termina, esto me interesaba, digo, lo que termina definiéndolos? Sí. Sin la ley de expropiación nosotros estábamos en una situación completamente vulnerable, ¿no? ¿Y lograron echarlo después de la ley? Claro. Tuvimos la suerte y el apoyo del compañero Chino Navarro, que fue el que presentó la ley de expropiación en la Cámara de Diputados, y después también con el apoyo del compañero Julián Domínguez, logramos la ley definitiva. Y bueno, cuando tuvimos la ley promulgada por el gobernador en el mes de diciembre, ahí ya con ese marco jurídico que nos da un respaldo por lo menos de 5 años hasta que la ley se venza, fuimos y lo echamos a patada en el culo de vuelta al dueño. Y ahora estamos otra vez los trabajadores solos, completamente solos en el galpón. Y están camino a ser dueños de los medios de producción, que es lo más importante.